Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, hacer periodismo en y desde Entre Ríos, con Federico Malvasio. Nuestra lengua, los diccionarios, contienen palabras, algunas redondas que pueden ser adjetivos, algunas precisas que pueden ser sustantivos o adverbios, otras que necesariamente aparecen en el repertorio de comunicadoras y de comunicadores, de periodistas, al momento de entrar en contacto, vínculo, relación con eso que genéricamente se llaman las audiencias. Pero Federico, hay 23 palabras en nuestra lengua que son palabras extrañas, que solamente sirven para unir conceptos. Se dice en el repertorio de las clases de lengua castellano, o como se nombre hoy a esa asignatura, que son palabras invariables. Me refiero a las preposiciones, y recorriendo tu actividad periodística, recorriendo tu currículum, hay dos preposiciones, vos elegirás por dónde empezar esta conversación, que tienen que ver con el hacer periodismo. El hacer periodismo en primera persona. ¿Elegís abrir la puerta de hacer periodismo en Paraná? ¿O elegís la puerta para abrir y plantearnos tu mirada, tu postura, hacer periodismo desde Paraná? Bueno, es una diferencia muy finita, que parte de hacer un oficio, ¿no? Como es el periodismo. Yo creo que estamos en una etapa en donde ese planteo, ¿no?, de Paraná o desde, tiene un valor cada vez más importante por el mapa de medios que vemos, por la forma en que se está contando la realidad. Entonces, contar o construir una realidad desde, como planteas, me parece muy interesante, porque empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con lo identitario, que tienen que ver con un montón de cosas que ese desde es casi definitorio al momento de enunciar o de contar o de narrar. Federico Malvasio, periodista. En lo personal, o por lo menos en los distintos laburos en los que estoy, me parece muy interesante hacerlo desde Paraná, porque en realidad Paraná, como Entre Ríos, bueno, es una provincia dentro de un país en donde, bueno, en ese país pasan un montón de cuestiones que obviamente tienen su impacto en Paraná, y obviamente en Paraná o Entre Ríos está mirando lo que pasa en esa gran capital, podemos decir CABA o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y repercute acá. O sea que también esta idea de hacer una especie de globo y decir, bueno, yo me encierro en Paraná y la verdad que lo demás no me interesa, también es un error, ¿no? Pero me parece que han pasado varias cuestiones, sobre todo hay varias crónicas, varios temas que están sucediendo, incluso en este preciso momento, en donde de pronto uno se encuentra que se está contando más desde Buenos Aires algo que pasa en Paraná, y cuando uno ve lo que se cuenta en Buenos Aires, que sucede en Paraná, empieza a ver que hay un problema muy importante en la información, que no hay una narración clara, que no hay una información certera, sacando las opiniones, ¿no? Que eso corre por cuenta de cada uno. Claro. Digo, hablo de la crónica, ¿no? Uh-huh. O sea, por un lado están las opiniones, los puntos de vista, y por otro lado está la crónica, lo que sucede. Y acá nos ha sucedido y nos sucede cada tanto, de ver en medios nacionales, en un zapping, con narrar un suceso de Paraná, de Concepción del Uruguay, donde fuese, mal contado desde el punto de vista de la información, mal contado desde el punto de vista de los datos. Y bueno, a mí me parece que ahí entramos a darle importancia a esto, ¿no? De lo que planteabas vos cuando hablabas desde Paraná y en Paraná, ¿no? Cuando uno a los elementos para construir esa realidad lo ve, lo tiene ahí, lo percibe, lo ve a metros, ¿no? Que contarlo desde Buenos Aires, ¿no? Acá hubo coberturas muy importantes en los últimos años, porque Entre Ríos fue epicentro de hechos muy importantes, por caso de lo que fue la lucha y todo el conflicto por las papeleras, recordarán, en Gualeguaychú, ¿no? Después finalmente fue tan profundo el conflicto que requirió de que los medios más importantes, por lo menos, o más grandes, de la Argentina, convoquen a periodistas de acá para ir al puente, para ir a Gualeguaychú a ver qué pasaba. Pero esas primeras crónicas, yo recuerdo las primeras crónicas, bueno, uno tenía la sensación de que se estaba contando un poco a medias, que no había una cuestión de un conocimiento de la gente de Gualeguaychú. ¿Por qué Gualeguaychú pudo sostener durante tanto tiempo una manifestación, una medida, ¿no? Una medida de fuerza, uh-huh. Vamos. Bueno, para entender eso, está la política, está las ciencias sociales, pero después también está la necesidad de estar ahí. de entender por qué Gualeguaychú pudo mantener cortado un puente y haber prohibido que se pase a un país vecino. No es que, bueno, no, sí, en realidad, qué sé yo, viste cómo son los gualeguaychuenses, no, bueno, ¿cómo son? ¿Cómo son? Claro, no. Y claro, uno veía eso, ¿no? En aquel momento, che, qué personaje, ¿no? Qué cosa rara esto. Y al final, ¿qué van a hacer? ¿Se va a poder...? Y bueno, había toda una trama política, había toda una cuestión social, hay una historia política en Gualeguaychú que, o sea, no es que de pronto la sociedad dijo, che, este tema lo vamos a abordar de esta manera. No, había toda una historia, una cuestión identitaria con sectores, con organizaciones. Gualeguaychú se organizó en algún punto se venía organizando de otra manera ante otros temas, y bueno, cuando pasó lo de ese conflicto con las papeleras, bueno, finalmente fue tan grosso, tan profundo, que exigió contarlo desde, en ese momento, no de Paraná, sino de Gualeguaychú, digo, pero empujó, el conflicto empujó a la necesidad de decir, che, bueno, acá no podemos llamar más por teléfono a un tipo o a una chica o una y preguntarle cómo está la cosa allá. No, llegó un momento que nosotros mismos le decíamos, mirá, vas a tener que venir, porque lo que está pasando acá no es un conflicto político, social, binacional. Hay una construcción muy, de multielementos que vale la pena entenderlos y que decididamente hay que entenderlos para entender el conjunto, ¿no? La difusión de un informe de la Corporación Internacional del Banco Mundial, favorable a las pasteras, ofuscó a los habitantes de Gualeguaychú, quienes después de varios meses decidieron volver a los cortes, ataviados con banderas argentinas y remeras contra las papeleras. 2003 a 2010, el proyecto de erradicación de dos industrias productoras de pasta de celulosa en cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre la costa del río Uruguay, en un tramo de soberanía binacional compartida con Argentina, da origen a lo que se conoció desde entonces como el conflicto de las pasteras. 30 de abril de 2005, entre 30 y 40 mil personas se concentran durante 5 horas sobre el puente internacional General San Martín, que une Entre Ríos con Fray Bentos, para reafirmar su rechazo a la erradicación de las pasteras. La trascendencia de la acción logra que el conflicto cobre relevancia para la opinión pública nacional. Para la gente de Gualeguaychú y de Entre Ríos, cordura, aguanten. No se le va la vida a nadie todavía. Dicen que dramatizamos. No, es dramático realmente. Y lo que más nos preocupa es la frivolidad con la cual se trata la temática. Yo creo que somos tan narcisos los argentinos que vemos que el mundo, el centro del mundo somos nosotros. ¿Por qué no pensamos un minuto en los uruguayos? Porque yo digo, yo los conozco bastante. Ellos sienten que el imperialista somos nosotros. Nosotros les cortamos las rutas, les cortamos el comercio, les cortamos el turismo. Tramas. Sabés que en este relato tan preciso que haces, tomando como caso testigo a las papeleras, se le podría sumar otros acontecimientos que tuvieron a la provincia de Entre Ríos, por lo menos en un periodo de tiempo de arbitrariamente de 15 años a esta parte, en la escena nacional. En algún periodo de esos 15 años vos fuiste corresponsal entre 2007 y 2020 del diario La Nación, actualmente lo sos de Letra P. Cuando te piden una noticia, el desarrollo de una información, sea crónica o una entrevista, desde donde atiende Dios, como se dice habitual e incorrectamente, ¿qué más te están pidiendo? Bueno, yo he experimentado con editores, ¿no? De Buenos Aires, tanto de La Nación como de Letra P, y hace poco ahora por publicar una nota en la revista Crisis, se da todo un ida y vuelta, que es una experiencia muy interesante, porque bueno, desde Buenos Aires, en este caso porque uno trabajaba para La Nación, veían el hecho, te llamaban y te decían, bueno, contame esto. Cuando uno enviaba la nota, era como que siempre, nunca la nota se mandó, se envió y salió publicada tal cual, porque se daba un ida y vuelta que era muy interesante, que uno lo aprendió muy, muy al toque, digamos, de empezar a trabajar, que era cuando te decían, yo me acuerdo de Jorge Liotti, un editor de La Nación, que te decían, mirá Federico, explícamelo a mí, explícaselo a los porteños, porque uno por ahí lo escribía dando por sentado algunas cuestiones, entonces lo escribía con cierta naturalidad, cuando en realidad vos se lo estaba explicando a tu tía de Buenos Aires qué pasó con Grabois cuando vino y tomó el campo de Echeveres, por citar el último caso. Claro, claro. Claro, ellos veían Grabois, un personaje, una figura nacional. Veían a Luis Miguel Echeveres, que había sido ministro de Agroindustria del gobierno anterior, de Mauricio Macri. Entonces, bueno, ellos veían ahí una noticia, un suceso. Pero había que explicar todo lo que sucedió con Echeveres acá y por qué la llegada de Grabois, y había toda una trama judicial que no se conocía. Bueno, en fin, es interesante. Hay un aprendizaje muy interesante. En Letra P sucede lo mismo. Letra P es un sitio más focalizado en política, y bueno, también es como que uno tiene que hacer un esfuerzo para poder explicar desde el llano quizás cosas muy complejas que uno las entiende solo porque vive acá, ¿no? Y ha sido una práctica muy, muy interesante, y yo creo que también uno en eso es casi un militante, ¿no? De reivindicar al corresponsal. Yo creo que es algo que los medios no deberían descuidar, ¿no? el corresponsal. Bueno, si el hecho sucede en Córdoba, que se lo pedimos a un cordobés, eso está bueno. La Nación, por suerte, lo tiene, Letra P también lo tiene. En Revista Crisis, bueno, me han pedido algunos temas y ahora me pidieron otro tema. Y está bueno porque, nada, es un acto de responsabilidad también, ¿no? De decir, bueno, claro, che, hablemos con el tipo que está allá, hablemos con el periodista o la periodista que está allá. Y por suerte, bueno, La Nación tiene corresponsal, Clarín ya no lo tiene, en Entre Ríos, ¿no? Hablo, La Nación lo tiene, Letras tiene, Página 12 lo tiene. Tengo compañeras y compañeros que trabajan. Incluso La Nación tiene corresponsales en la costa del Paraná y de Uruguay. Hay casos que, temas que los trata una periodista, una compañera de Gualeguaychú. Y está bueno, porque también pasaba eso, ¿no? Que yo me acuerdo que las primeras coberturas que hice para La Nación como corresponsal fue precisamente las papeleras. Fue aquel conflicto con las papeleras, en donde uno también tenía que ir a Gualeguaychú, viajar a Gualeguaychú. Tampoco estaba tan al tanto de que un gualeguaychuense. Pero bueno, por supuesto que uno iba, tenía colegas, preguntaba, había una agenda más, más interesante. Pero digo, el corresponsal, Oscar, yo creo que es una figura fundamental, que quizás hoy se empieza a correr un poco por esto de las tecnologías, para que un corresponsal, si yo lo resuelvo ahora con unos llamados, la foto me la manda X con un celular, y yo creo que no, yo creo que cuando uno ve la crónica, las crónicas escritas por los compañeros y compañeras de acá de Paraná sobre temas de acá en La Nación, es muy diferente a cuando lo escribe un periodista desde allá, en donde, bueno, trata de nutrirse de lo que le pasan. Yo creo que el corresponsal es una figura que yo banco, digamos, que lo banco, y creo que sobre todo en este escenario, ¿no? En donde circula mucha información, en donde las redes terminan siendo elementos de confusión, nunca mejor que un corresponsal, ¿no? Federico Malvasio se desempeñó como corresponsal en Entre Ríos para el diario La Nación. Mencionaste la revista Crisis, la de esta época, que tiene vasos comunicantes con aquella que Federico Bogelius y un grupo de editores, entre los cuales estaba Eduardo Galeano, marcaron una época. Y luego vamos a ingresar en el territorio de Cicatrices, que homenajea, se vincula, se intersecta con esa manera de hacer periodismo. Pero para no abandonar este tema con el que arrancamos la conversación, Sebastián Rodríguez Mora y Pablo Díaz Marenghi, hace algunos meses, allá por octubre de 2021, escribieron un informe muy detallado al estilo de ese periodismo narrativo de crisis, titulado La lenta agonía del periodismo federal. Y vos, recientemente, en el número de abril-mayo, número 6 de Cicatrices, escribiste: en el diario no hablaban de ti. Para quienes no leyeron una y otra nota, crónica, informe, ¿qué vasos comunicantes, qué puntos en común tienen este texto de tu firma o con tu firma y el de Sebastián y Pablo? Bueno, Sebastián y Pablo escribieron un texto que tenía que ver en principio con los viejos formatos de medios. Estamos hablando del diario papel, ¿no? Del diario impreso, en donde ellos veían, analizan ese proceso agónico, si se quiere, de las viejas estructuras de lo que eran los diarios de Paraná, ¿no? Acá en Entre Ríos, ese proceso, por supuesto, llegó y llega mucho más rápido que las grandes ciudades por una sencilla razón. No hay modelos industriales, no hay plataformas económicas, no hay inversores que puedan sostener los medios como quizás en Buenos Aires, ¿no? En donde La Nación, Clarín, están dentro de toda una estructura económica con diversificaciones de negocios, en donde en realidad el diario Clarín lo termina, es parte de otros grandes negocios y, uh-huh. y por lo tanto hay dinero para bancarlo como parte de una estructura. Acá no. Esa era un poco la nota de los amigos de Crisis, en donde se cuenta esa nota refiere a Entre Ríos, hay un capítulo que refiere a Entre Ríos, en donde, bueno, ahí se cuenta cómo el derrumbe de las viejas plataformas, de los viejos medios, por caso el Diario de Paraná, habían generado un montón de experimentos digitales, ¿no? Que tenía que ver con páginas digitales. Ahí nos mencionan a nosotros en Página Judicial, en Página Política, cómo nosotros, al ser despedidos o a ser corridos de esos diarios, por achicamiento de personal, por un montón de cuestiones, se empezaron a generar medios alternativos, por supuesto, en la plataforma digital, que hoy es la plataforma por excelencia. Yo creo que esos grandes medios, que fueron el Diario de Paraná, que es el Uno, y que también hoy está con problemas, con despidos, con achicamiento de personal y un montón de cuestiones, eso generó un montón de emprendimientos que bueno, ¿no? Que uno empieza a repasar viejos apuntes de la facultad, ¿no? Cuando uh-huh. te enseñaban a pensar un medio, a rebuscártela. Fue un poco lo que plantearon en Revista Crisis. Nosotros lo que planteamos en Cicatriz tiene que ver con un poco con lo que estábamos hablando hoy al inicio, ¿no? Lo que es lo que significó o lo que significa la colonización de los medios porteños, básicamente, en Entre Ríos, ¿no? Abril de 2021. Sale a la luz el primer número de la revista Cicatriz, Marcas de un Tiempo. Cicatriz es una publicación impresa bimestral que se publica en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y en la que participan periodistas locales, fotógrafos, dibujantes y caricaturistas. La publicación propone un pacto de lectura que tiene que ver con cómo se ordena la información, conformada por más de 10 temas diferentes en cada número y con una escritura y perspectiva diferentes, donde las piezas comunicacionales se elaboran con más tiempo. A mí me pasó hace muy poco, hace unos días, sobre un caso muy, muy, muy, que tuvo mucho impacto político acá, en donde, bueno, en grupos de WhatsApp, de amigos, de familiares, comentaban que, bueno, la doctora Cecilia Goyeneche va a estar con Tenenbaum, ahí está saliendo el gobernador con la nata. Y eran todos temas que suceden en Entre Ríos, que suceden en Paraná, y que amigos de uno, parientes de uno, lo estaban siguiendo por los medios nacionales. Uh-huh. Por supuesto que en esos medios nacionales se estaban narrando con un montón de errores, con un montón de dificultades, con desde una perspectiva que no era la correcta en términos informativos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, acá hay un problema, claramente un problema. Estamos todos escuchando, viendo en los principales canales un tema de Entre Ríos, mal contado, pero el problema de que se cuente mal, o que no sea correcta la crónica, no es un problema que amarga a uno, digamos, como periodista. No, claro, sino que en realidad esa versión que se cuenta mal y se consume genera toda una construcción del sentido común que es errónea. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pez